En la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos incluye a las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Una vez más, el tema es la telefonía celular, una cuestión recurrente en gran parte del país y siempre con un mismo vector: quejas, multiplicación de reclamos, mala calidad en la prestación del servicio. En este caso, para situarnos en la provincia de Santa Fe, vamos directamente a Rosario para encontrarnos con la doctora Claudia Durigón, que está allí, precisamente, en la delegación del Defensor del Pueblo en Rosario de la provincia de Santa Fe. Claudia, un gusto, y escuchamos atentamente lo que sucede con la telefonía celular. Hola, un gusto saludarlos. Bueno, efectivamente, tal como lo mencionaras en la introducción, recurrente las quejas en la delegación en relación a la calidad y al costo del servicio de telefonía celular. A raíz de eso, y al estar en curso las audiencias públicas con el nuevo reglamento enviado por el Poder Ejecutivo para nuevo reglamento de uso para los usuarios de telefonía celular, es que el Consejo Municipal de aquí de la Ciudad de Rosario convocó a varias reuniones a los fines de reflexionar sobre los temas que hacen al servicio de telefonía celular. Por esa circunstancia es que concurrieron las empresas de telefonía, en este caso por el área de cobertura aquí en la ciudad es Claro, Personal, Movistar y Nexel, también la Cámara que los nuclea, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina, la SICOMRA, y a las ONGs involucradas en esta materia. Estuvo también presente funcionarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones, de la Oficina Municipal del Consumidor, de la Dirección de Comercio Interior de aquí de la provincia, de la delegación nuestra y de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Estas van a ser reuniones que se van haciendo esporádicamente y con fechas a confirmar, pero que se vienen realizando casualmente por la recurrente insistencia por parte de los usuarios de telefonía en relación a la calidad y al costo del servicio, y también a la normativa vigente sobre la instalación de antenas en el municipio. Con el aval del municipio de las antenas en la ciudad de Rosario. Uh-huh. La incertidumbre giraba en torno a los derechos y obligaciones que se van a plasmar con el nuevo reglamento de telefonía, es que se fueron generando los diferentes temas, pero que se pueden resumir concretamente en la deficiente información que se le brinda a los usuarios por parte de las empresas. Uh-huh. A raíz de esta cuestión que hemos planteado nosotros desde la Defensoría y también las demás oficinas que atienden el reclamo de las personas que cotidianamente utilizan este servicio, se pensó en generar varios puntos para que las empresas traten de dar una respuesta, y eso es lo que se va a llevar adelante en una nueva reunión. Concretamente podríamos decir que los temas giraron en la falta o la deficiente información brindada a los clientes por parte de las empresas, en el mal desempeño o cómo se desempeñan los call centers, en los sistemas, en los servicios y mensajes no solicitados por los usuarios, además a los fines de que también el usuario pueda saber cuál es la cobertura que tiene en relación al roaming, el cobro adicional por la recarga virtual en puntos de ventas que no son los de las empresas, como por ejemplo lo que ocurre aquí en los kioscos, las compras fraudulentas o ventas engañosas de teléfonos y los planes que se venden a través de los servicios de telefonía, y el cobro de excedentes y el tope de los excesos en el consumo, que es algo recurrente, que los usuarios vienen aquí y en las empresas no se le brinda la información suficiente y necesaria para saber cuánto, en base a los planes que se les venden, cuánto es lo que después, después llega la sorpresa y cuánto gastó, y hay cosas que no están dichas. Todas estas cuestiones, según lo que pudimos conocer a través de la delegación de la CNC y también de la Cámara de la SICOMRA, todas estas cuestiones se van a ver plasmadas con el nuevo reglamento de telefonía móvil. Pero de todas maneras, nosotros que batallamos todos los días con este tipo de cuestiones, tratamos de ir como generando algunos conceptos para poder brindarle mayor información a los usuarios, porque, insistimos, todos estábamos, era el reclamo puntual era la deficiente información que brindan las empresas a los usuarios de telefonía. Bien, Claudia, creo que no nos equivocamos si pensamos primero lo valioso que es lo que están haciendo ustedes con estos aportes sistemáticos que le hacen al usuario, pero además volcar todo esto en un nuevo reglamento que mejore de una buena vez el servicio de la telefonía celular, empieza a remediar algo que ya asomó cuando, en una de los últimos plenarios de la Asociación Argentina de Defensores del Pueblo, se dijo claramente de la necesidad de establecer que la telefonía celular pase a ser un servicio público, corrigiendo un defecto de origen que estuvo contenido en los pliegos de concesión de este servicio allá en los 90. De los 90. Los de triste recuerdo, ¿no? Uh-huh, exactamente. Sí, sí. En realidad hay proyectos de ley presentados en ese sentido. Y bueno, el nuevo reglamento, por lo que pudimos ver, parece contener la mayor cantidad de todas estas sugerencias que hacíamos nosotros y que en realidad les consultábamos a las empresas, porque a veces cuando nosotros tenemos que asesorar y demás, no son claros, no se les da copia de los contratos, no podemos acceder y saber cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene el usuario. Por lo tanto, a veces mal podemos asesorar si no se les da una copia de el contrato que firmó para saber los alcances de la cobertura y demás. Entonces, a raíz de estas cuestiones, que no eran solamente las que nosotros recibíamos este tipo de sugerencias aquí en la Defensoría, sino también en los demás lugares donde se recepcionan este tipo de quejas, por eso la Oficina de Comercio Interior, la Oficina Municipal del Consumidor y demás, lo que tratamos fue de ordenar de alguna manera los ítems que más nos estaban convocando para poder bien asesorar al usuario, y por eso es que ahora estamos a la expectativa de que los primeros días de noviembre volvamos a hacer una reunión. Creo que se ha avanzado en ese aspecto. Muy bien, doctora Claudia Durigón, allí en la Delegación Santa Fe, en Rosario, muchísimas gracias por este testimonio. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Que siga muy bien. La Corte Suprema debe decidir si mantiene la suspensión cautelar para que no se vuelquen barros dragados del lecho del riachuelo. La Defensoría del Pueblo de la Nación sostiene que los parámetros normativos para autorizar un dragado del riachuelo con el consiguiente vuelco de sedimentos en el Río de la Plata deben ser más exigentes y rigurosos que los actualmente utilizados para evitar así un impacto ambiental negativo. Expertos universitarios ya han advertido sobre el nivel de contaminación de los barrios del Riachuelo, por lo que su remoción constituye un serio problema. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.